nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, cunt, cunt, bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, strut, strut, and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. Arrancamos esta columna tremenda que nos ponía todos a bailar. Ya nos veían en el vivo, ahí, moviéndonos. Hola, Robin, ¿cómo estás? Bien. No tengo... ¿Cómo andan? Tremendo. No tengo mucha introducción para hacer más que liberen a Britney, ¿no? Liberen a Britney, por favor. ¿Cómo me movilizó hacer esta columna? Vamos a ir a las chapas porque sé que están a las chapas, pero la hoy a las chapas, que... pero qué ganas que tenía. Cuando me dijiste que se iba a tratar de esto, estoy muy emocionada porque tenía muchas ganas de que lo hagamos. Así que yo mientras con el bizcocho y el café te escucho atentamente. Perfecto. Lo primero que quiero decir antes de empezar es tirar un conceptito que vamos a nombrar en una columna que no hemos nombrado todavía, que es el gaslighting, que es un concepto de manipulación y violencia. Se refiere a una forma de manipulación de la percepción de la realidad del otro. Es una forma de abuso psicológico que consiste en negar la realidad, dar por sucedido lo que nunca ocurrió o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. ¿Cómo es que se denomina, perdón? Gaslighting, que es un término en inglés que hace referencia a la luz del gas, a la luz que se prende cuando hay, por ejemplo, una fuga de gas. Exacto. Bueno, vamos a hablar de Britney, vamos a hablar de Free Britney y... quiero arrancar por qué vamos a hablar de esto, ¿no? En el texto de difusión decíamos, ni chicha ni limonada, dice Free Britney, y esto es porque hay un atravesamiento muy particular de esta historia con las identidades disidentes, y eso es lo que vamos a desandar un poquito hoy. Quería arrancar con un comentario que hace un fan al final del documental Framing Britney Spears, que está online para ver en algunos lugares, que es muy fuerte, donde se... tiene un raconto de toda su historia y de cómo se llega a la situación actual con el tutelaje que está padeciendo Britney Spears. Y lo que decía es la imagen que nos vendieron de la chica perfecta, la chica americana de Britney Spears. Muchos fans no somos eso, somos justamente personas que sentimos que no encajamos. Ahora sabemos que no es perfecta, que ella tuvo que luchar y decidir y decir qué era lo que quería hacer y quién quería ser. Y esta historia de control y de lucha por la identidad es lo que resuena en las identidades disidentes. Lo primero que a mí me tocó hacer para poder acercarme a la persona de Britney y poder empatizar desde otro lugar, como desde la historia, fue romper la idea de producto del mercado que se me ha pedido, ¿no? Versus, o para poder ver justamente a la artista, y quiero decirlo con letras mayúsculas, y a la persona que hay. Detrás de nada, enfrente de todo esto, justamente. Pensaba en cómo el progresismo heterosexual que me crió me enseñó a ver la industria detrás de Britney, ¿no? Esto de cómo era un producto que quería normalizarnos a las infancias y a las adolescentes, una que, como ya dije muchas veces, me crié en los 90, que es el momento de auge de Britney Spears. Y pensaba que nadie se detuvo a pensar en lo que justamente la industria le estaba haciendo a esta persona. Creo que esta historia por cuestión más masiva de una violencia que un sector de la sociedad viene denunciando cada vez con más fuerza y con más claridad. Y me refiero a la violencia condescendiente, pasivo-agresiva del gaslighting, de la normalización, que es lo que las disidencias vivimos a diario. Es justamente esta anulación por normalización. Acá lo vemos ejecutado a nivel público, explícito y de forma internacional. O sea que es muy fuerte poder ver eso y en estas proporciones. Primero, lo que hacen es con el discurso mediático, construyen... con el discurso mediático que se construye de esta artista, ¿no? ¿Qué se dice de esta, justamente, artista? Se dice, es la nena buena, que canta canciones de amor, pero también está buena. Es el sistema, justamente, el que genera esa paradoja. Tenés que ser original, buena, linda, para ser ejemplo para las niñitas. Y también tenés que estar buena y ser sexy para calentar a los tipos y ganar ese público. Pero te vamos a por eso, ¿no? Pensaba en el contexto de surgimiento y de auge de Britney, como decía, son los 90, tenemos que pensar que la circulación de la información en ese momento era muy distinta a la que tenemos hoy en día. No es que persona, cualquier fan o persona que empatice con Britney, que la, su expresión pudiese hablar de quién era ella o que ella misma pudiera elegir cómo contar su historia, sino que para eso estaban los medios de comunicación masivos que veíamos en la tele, en MTV, en Match Music, y ahí estaban las que se les hacían en distintos programas o algunas notas que podíamos encontrar por internet, que no era lo que es internet hoy en día. No había internet, te conectabas hora y por ahí quedaba como el orto, entonces no había tiempo, y por ahí profundizabas en conocer historias de algunas personajes que te gustaran más. Pero a mí me tocó conocer a él por unas que otras notas y cosas que vi medio al pasar por la tele. Y lo que podemos encontrar en las entrevistas que hay de Britney Spears es, lisa y llanamente, violencia heterosexual explícita. La sexualizan, preguntan por sus tetas, preguntan si tiene novio. Acá voy a hacer un trigger warning por un comentario de violencia explícita con armas. Le cuentan en una entrevista horrenda que le hace una señora, que otra señora, madre, que es esposa de un gobernador, de una persona de mucha referencia en Estados Unidos, dijo que le pegaría un tiro. Y la entrevistadora, que es una señora de más de 40, 50 años, le está diciendo, una de 22, dice, y es por el ejemplo que das, pero se lo dice además como que se cae de maduro, mi amor. Como, es lo que estás generando. Y de esta forma se le otorga un enorme poder, ser referenta, un poder que no pidió. Ella le contesta a la entrevistadora, yo no voy a ser niñera de sus hijes. Claro. Y se la castiga por ese poder de ser referenta. Esto es perverso. Como decía, se la sexualiza, se la expone, pero a la vez se la anula, se la infantiliza, y los paparazzis la hostigan. Y la cuando esta persona, de toda esta ida y vuelta de información y hostigamiento, automáticamente los medios cambian el discurso y dicen muy preocupados porque no se difunden mensajes negativos y malos y destructivos a nuestros hijos, ¿no? Escuchamos, te diría, ¿alguien puede pensar en los niños? Ah, por favor. La ironía, ¿no? Claro. Dicen los medios, ay, ¿qué le pasa? Es violenta, miren, está haciendo uso de la violencia física, ¿no? Referencia a la escena famosa del paraguas, golpeando un auto de paparazzis. Y dicen, nosotros nunca la violentamos físicamente, ¿no? Esto pasa a otro nivel, esto no está bien, no sabe lo que hace, vamos a intervenir. Y así se justifican meterle una medida judicial que la anula en cualquier posibilidad de decidir sobre su vida, en el más amplio que puedan imaginar, y nos permite seguir explotándola. Sí, a un nivel extremo, ¿no? A un nivel extremo total. Explotar como así, retorcer un trapito hasta la última gota. A su viejo desde la secuencia económica y monetaria como una mina de oro, y a la sociedad como chivo expiatorio, ¿no? Claro. Britney sigue siendo siempre el chivo expiatorio. ¿Y por qué digo que resuena particularmente a las disidencias? Voy a plantear tres puntos que hacen un paralelismo entre las violencias que vimos las disidencias y la violencia que sufre Britney. Primero, atribuye responsabilidad activa por sus logros. Esto que podemos decir ahora que es una artista, no existía. No es que es buena cantante o bailarina, ella es una marioneta del mercado, no es creativa, le dicen qué hacer, y con este discurso la infantilizan. Por otro lado, eligen la imagen que quieren proyectar, ¿no? De niña buena y mala, de ángel y demonio, tanto porque no sos dueña de tu sexualidad, la tenés que usar al servicio de la heterosexualidad, y de esa forma buscan relato entre en un relato de normalización que vaya a favor de la subsistencia del régimen heterosexual. Sí, y es por el que, perdón. ¿Qué? No, solo el comentario de que en el momento en el que se le ocurrió ser un poquito más mala de lo que debía, listo, no. Olvídate. Tuvo la posibilidad de nada, ya está, condena total. Ahí viene el tercer hachazo. Ah, no te gusta la normalización, quieres escribir propia narrativa. Apropiar sexualidad, pues no, mi cielo, eso está mal, no la ven, no sabe lo que hace, y la pasan. Nosotros los heterosexuales que tenemos el poder de la ciencia, podemos decir que esto es una patología, que es una enfermedad, que hay que tratarlo, y decimos cómo hay que tratarlo, ¿no? Y ahí tenemos el ciclo del discurso perverso de la normalización heterosexual, y ahí tenemos a una persona medicalizada, explotada, anulada de ejercer su voluntad financiera, afectiva, sexual, reproductiva. Es que si Britney o no, si ella es religiosa y yo soy ateo, a mí no sé, no me importa, no es la discusión que me interesa tener. Yo no voy a leer estos relatos, quiero cortar esta narrativa y poder empezar a poner en valor esto. No es una persona, es una artista que fue normalizada, infantilizada, anulada, patologizada toda su vida, y que hoy le quieren cortar el acceso a cualquier posibilidad de decidir, cualquier, y encima de estar haciendo todo eso, seguir utilizando la dinero. O sea, ella está capacitada para trabajar sin parar en conciertos y contrataciones en Las Vegas, para hacer tours, para sacar álbums, para sacar productos, para hacer notas, pero no está capacitada para tomar decisiones sobre sus finanzas, afectivos, le controlan quiénes la pueden ver y quiénes no, sobre su vida sexual, si su novio la puede ver o no, sobre su vida reproductiva. Tiene un DIU, chicas, tiene un DIU en el cuerpo que la obligan a sostener. Sí, eso, hace unos días ella había querido sacárselo y le habían negado la posibilidad, y hace muchos años que lo tiene, digamos. Trasciende una cuestión médica. Es una violencia intrusiva en el cuerpo atroz, gente. O sea, es como, le suben, porque no se la bajan la medicación, porque no quiere hacer un paso de baile en un ensayo, porque no quiere hacer las cosas así. Ella que le enseña coreografías y dirige un cuerpo de 16 bailarines que crea las coreografías para sus propios espectáculos, cuando decide que algo no lo quiere hacer de esa manera, hacen intervenir a su médico psiquiatra diciéndole que no está cooperando, que no está tomando la medicación cuando nadie la ve tomar la medicación porque no se toma en horario de ensayo, y esa excusa para que la medicación y la tengan dopada, metida en la casa sin poder hacer nada. Es una narrativa que las disidencias hemos vivido en carne propia y vivimos constantemente y cotidianamente, y cuando lo vemos tan burdo, tan expuesto, tan grotesco y mediático y en las narices de todos, decimos, basta, chiques, basta, fin. Y de forma graciosa y no tan graciosa, decíamos con unas amigas el otro día que Britney se viene la reforma feminista legal y de salud mental, ¿no? Como empezar a problematizar un montón de cuestiones que estoy a poner de manifiesto en relieve y sobre la mesa de una forma hiper explícita. Ya no podemos mirar para otro lado, ya los medios afortunadamente están en nuestras manos. Britney tiene el uso de su Instagram y es muy interesante cómo muestran en el documental cómo ella puede comunicarse o tirar algunos mensajes o cómo son interpretados al menos, y nosotros también podemos contar de Britney, de nosotros, de los medios, de la utilización de las figuras públicas para normalizar y para como basura. Así que, chiques, free Britney, please. Había leído, para cerrar ahí, había leído que ayer o hoy una jueza de Los Ángeles, bueno, le había negado una petición que había hecho para no tener más a su padre como tutor legal, así que esto es muy reciente, porque fue, si no me equivoco, vos me corregirás, creo que fue ayer o antes de ayer que se le negó esto, por lo cual sí. Se volvió a hacer hincapié y a reforzar esta medida judicial. Es extraño porque las ideas igual tienen tiempos, a veces no son los cronológicos. Esto no es al pronunciamiento que ella hizo la semana pasada y que fue lo que desató como un poco la vorágine de hablar de todo esto again, sino que tiene que ver con una petición que ella hizo en noviembre, y entonces lo que hicieron ahora fue, digamos, el padre sigue siendo tutor financiero, pero hay otra persona que interviene como tutor médico y legal y para otra. No se sabe todavía qué va a pasar con las declaraciones que hizo Britney el otro día y si eso va a interferir de alguna forma en esta nueva decisión de la jueza. La verdad, no se entiende. Mucho miedo, y sí, necesitamos una reforma judicial, pero muchas gracias por esta columna, la verdad es que nos la debíamos. Tengo para aportar algo, que ahí estaba Fer mirando, nos mandaba, dice que el nombre de esa violencia se sacó de una película que se llama Gaslight también, que acá la estaba viendo, que me parece importante para contextualizar un poco también de qué se trata eso, que yo creo que lo había escuchado esta forma de manipulación, pero no la había tenido tan presente, así que ahora que vos me la dijiste y con esto lo voy a empezar a ver, porque realmente me parece que hay algunas formas que se nos van metiendo casi que ni nos damos cuenta, solapaditas. ¿Viste? Que uno tiene que estar atento todo el tiempo, atenta todo el tiempo. Sí, absolutamente. Para irnos, nos vamos a ir bien arriba, escuchando a la Britney en una canción que habla de todo esto de forma absolutamente hermosa, y es Overprotected de Britney Spears, bitch. Excelente. Nos vemos el jueves, querido. Nos vemos. You're gonna have to see through my perspective. I need to make mistakes just to learn who I am. And I don't wanna be so damn protected. Viernes de 17 a 18, verdes y fritas. Un programa refrito antes de empezar que te deja con el ácido en el ojo.